Víctor Manuel va a tener una charla con Daniel Sanpertizano sobre música protesta, creo que sí, que van a ir muy a fondo en eso, muy recomendable. Si no tienen boletas, cómprenlas ya. Usted era militante, escribiendo, componiendo música, ¿militante o no? Sí, sí, la verdad es que yo tuve unos años que artísticamente fueron un desastre, ¿no? Porque militaba en el Partido Comunista del 73 al 75 al 82, ¿no? Resultó un periodo, el primero, ¿no?, que bueno, estábamos en plena transición en España y había, yo escribía continuamente canciones de urgencia, ¿no?, canciones que a los 15 días ya eran obsoletas, que ya no tenían sentido, ¿no? Pero sí, sí, me metí hasta aquí, ¿no? Yo casi siempre que me meto me curvo hasta arriba y disfruté mucho por un lado, pero por otro artísticamente se resintió evidentemente todo el proceso artístico, ¿no? Y un día la verdad es que hice clic, habíamos tenido Ana y yo un hijo en el año 76 y de repente me pareció que merecía más la pena estar con el hijo y jugar con él que estar en reuniones interminables. Y bueno, ahí empecé un poco a soltar lastre, a dejar soltar lastre y a reintegrarme de alguna manera otra vez en la industria, y eso ocurrió en el año 79 con Soy un corazón prendido al sol. Aparecieron varios, porque los acontecimientos se sucedían a un ritmo vertiginoso. Y por ahí se empezaba a ver una luz al final del túnel. La gente iba perdiendo el miedo, iba soltando lastre, y empezaba a bailar en público, en los bares, en las cafeterías, sin fijarse muy bien a quién tenía al lado y le podía denunciar. Y para Ana y para mí, en aquel año 76, comenzaba todo de nuevo. Ana se lo pasó embarazada y yo le escribía canciones al que estaba por llegar. Si te conozco bien, que te presiento aún antes de nacer. Si te conozco bien, que ya adivino el color de tu piel, escasa la nariz. La boca y el mentón, sé cómo son. Si te conozco bien, nada me extraña, porque yo te inventé, conté con la mujer que te alimenta, entre dos pudo ser. Conozco tu perfil, lo que te hace reír, y esa fuerza interior para vivir. Si te conozco bien, que soy tu amigo, implacable y feroz. Si te conozco bien, que tus defectos son la suma de dos. Si te conozco bien, no hay que premeditar, al fin luego serás como tú quieras ser, al fin luego serás como tú quieras ser.